que vienes a meterte en mis pensamientos, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso, ¿para qué hablar de eso? Tú no sabes querer. Siempre diciéndome que sí, con tu forma de diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. ¿Por qué vuelves a meterte en mis pensamientos, a acabar con la poca fe que me queda para vivir? Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. ¿Para qué hablar de eso? Tú sabes de eso. Tú no sabes querer. Cuando el tiempo con su manto de blanco nos pinta el cabello todo, los años que sin ir.